Bueno, Dardo, ¿cómo te va? ¿Todo por ahí? ¿Está tranquilo? ¿Estuviste en las jornadas de televisión digital? Sí, estamos en unos días agitados porque estamos participando de estas primeras jornadas de televisión digital en Rosario, que comenzaron ayer en el cine Arteón, con un muy buen marco de público, alrededor de 150 personas en las charlas iniciales, y que continúan hoy de 6 de la tarde a 9 de la noche en el mismo lugar. La entrada es gratis, así que quienes estén interesados y se puedan llegar, creo que van a asistir a unas conferencias que están muy interesantes. Bien, bueno, con presencia, decíamos, de autoridades de la Universidad Nacional de Rosario, docentes que también están hablando del tema, y gente que viene a nivel nacional. Estuvo Nemirovsky ayer, por ejemplo, ¿no? Exactamente, ayer estuvo el presidente del Sistema Argentino de Televisión Digital, bueno, dando un poco, contando, dando cuenta de lo que va a ser el plan de implementación de la televisión digital en Argentina, y después abierta una ronda de preguntas del público, que fue más que interesante. Básicamente, Osvaldo Nemirovsky lo que contó es el plan que tiene el gobierno, que va a empezar a transmitir en la capital federal, pero bueno, aunque no era su intención, supuestamente el gobierno tenía ganas de salir con estos transmisores de televisión digital en 30 ciudades de las más populosas del país al mismo tiempo. Ocurre que mientras estaban buscando las locaciones y comprando los transmisores, el gobierno de Japón envió un transmisor de alta potencia que ya se instaló en la capital federal. Fue una donación por haber elegido la norma ISDBT, que es la norma japonesa, y como entre los pedidos para realizar la donación estaba que simplemente rápidamente, los próximos días en Capital Federal, desde Capital Federal, 70 kilómetros alrededor, la televisión digital ya va a estar funcionando en Argentina. Claro. Un poco eso fue lo más destacado de la charla de Nemirovsky, y decir que el plan del gobierno sigue en marcha y que piensan instalar 50 repetidoras de televisión digital en el país. Estuvieron allí presentes muchos de los empresarios de medios de nuestra ciudad, sobre todo los relacionados con la televisión, viendo cómo los canales privados de Rosario también se van a sumar a este tema. Uh-huh. Se habló de Xinga, que es el middleware que sobre el que va a correr la interactividad en la televisión digital. Y después de Nemirovsky estuvo Ariel Barlaro, que es un especialista en televisión móvil, con una visión distinta a la del gobierno. Él cree que no habría que hacer tanto hincapié en este tipo de transmisores, sino instalar las antenas que van a dar más potencia a lo que es la televisión móvil. De todas formas, Nemirovsky ya planteó que durante estos próximos meses se va a cubrir el espectro que iría desde La Plata hasta Rosario. Para que nos demos una idea de lo que puede ser esto de televisión móvil, más allá de ver en los celulares, por ejemplo, usted podría viajar desde La Plata a Rosario en un colectivo de línea, viendo televisión tranquilamente, ¿no? Sin que se corte la señal. Eso sería, por ejemplo, parte de lo que es la televisión móvil, que no solo va a ser recibida en teléfonos celulares, sino en cualquier aparato, como netbooks, televisores de plasma, que tengan un sistema que pueda captar este tipo de señal. Uh-huh. Dardo, entre el público que asistió a estas jornadas, que está asistiendo a estas jornadas, en general hay, digamos, personas que están muy vinculadas con el tema tecnológico y digital, o viste gente que a lo mejor realmente está interesada y no tenía demasiada idea de qué iban estas jornadas. Bueno, yo creo que había tres tipos de público, ¿no? El público que tiene un poco que ver con la fase empresarial, que está viendo cómo se va a adaptar a este nuevo cambio tecnológico. Un público, y sobre todo jóvenes, estudiantes, muy interesados en el tema del desarrollo tecnológico, supongo que estudiantes de ingeniería, y en el tema de cómo va a ser el funcionamiento de Xinga, que es algo de lo que se discutió mucho. Y otro público que está más vinculado al cambio comunicacional que supone la llegada de esta nueva tecnología, y que está tratando de investigar, de ver qué implicancias va a tener para la trama sociocultural de la ciudad la llegada de una tecnología como la televisión digital. Sí. De todos modos, la mayoría de la gente era gente joven, Interesada en ver cómo se va a dar este proceso. Un proceso que, bueno, digamos, como política de Estado, cada uno de los países de Latinoamérica de los que estuvimos hablando están sumándose. Digamos, hablábamos de Ecuador como el sexto, y hubo una nota que le dio el presidente uruguayo, Pepe Mujica, a un diario brasileño hace poco, y donde dijo que Uruguay podría revisar su adhesión al sistema europeo para pasarse al sistema brasilero-japonés, que es el que más impacto está teniendo por estas horas en América Latina, ¿no? Exactamente, eso es lo que adelantaba ayer Osvaldo Nemirovsky, decía que ya había habido una intención del gobierno uruguayo de no quedar fuera de este impulso regional que se da la norma ISDBT y también pasarse a esta norma. Así que parece que la región directamente va a trabajar con la norma japonesa brasilera. Y específicamente en el campo de cultura libre, las discusiones más interesantes que se dieron ayer tuvieron que ver con las posibilidades de Xinga, ¿no? El gobierno está apostando muy fuertemente a este software libre, como el software que va a estar instalado en los set-top boxes, adelantó Nemirovsky, va a regalar 1.400.000 set-top boxes, como para que comience a funcionar este tipo de tecnología. Y desde la visión de Ariel Barlaro, que era un poco contrapuesta, él piensa que Xinga todavía está en una fase de desarrollo que a nivel de interactividad es muy inferior respecto del nivel de interactividad que la gente tiene acostumbrado a tener en Internet, y que eso va a ir en contra de la interactividad de la televisión digital. Entonces le pedí a los desarrolladores y a la gente que estaba ahí que empiece a pensar en un nuevo software, sea libre o privativo. Él no marcó esa diferencia, todos preferiríamos que sea un software libre, o en una adaptación de Xinga que permita trabajar no solo con televisión digital, sino que se complemente con lo que se llama IPTV, es decir, una mezcla entre lo que es la televisión digital y la Internet. Para que nos demos una idea bastante clara de esto, uno tendría en el televisor la posibilidad de mezclar contenidos que llegan desde la señal de televisión digital e interactuar con ellos a través de Internet. Uh-huh. Eso era lo que estaba reclamando Barlaro, que decía que el gobierno no estaba trabajando lo suficientemente en eso y que los desarrolladores de Xinga tenían que ponerse a trabajar de manera urgente en eso, porque la gente tiene adoptado un nivel de interactividad en la web al que no va a ceder porque solo se trate de televisión digital, ¿no? Claro. Dardo, ¿hay algún dato concreto de cuándo llegará Rosario y será digamos, accesible para la gente que quiera? Se supone que en el transcurso de este año. Ayer no dieron exactamente precisiones y, bueno, y está todo el tema de que está la intención, que algunos lo marcan como electoralista, de que llegue antes del comienzo del Mundial, la posibilidad de ver el Mundial en televisión digital, y esa es la intención firme, pero Nemirovsky no lo confirmaba. O sea, claro, va a ser en el transcurso del 2010 que se van a instalar los transmisores en las 23 capitales de provincia y algunas ciudades importantes del interior del país que no son capitales de provincia, entre ellas Rosario. Bien. Dardo, te agradecemos estos minutos con la radio y seguimos la semana que viene.